Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Este programa que pertenece al, valga la redundancia, programa de investigación de crítica a la modernidad capitalista que tenemos en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy con nuestro programa número 22, en este jueves 11 de agosto de 2016, aquí a través de Radio Urbana. Y el tema que hablaremos hoy será la derechización de América Latina. Hemos venido trabajando desde hace 4 semanas, más o menos, el tema de la derechización de Europa. Y consideramos en discusiones que hemos tenido precisamente con los colegas que trabajamos en este programa interdisciplinar, el colega antropólogo y amigo Jaime Chicas y el colega y amigo arqueólogo y sociólogo Rafael Castillo Taracena, acerca de ese fenómeno de una rederechización. No solamente, digamos, en la región que nos compete, en este caso América Latina, sino también en el mundo. En este sentido, estamos asistiendo probablemente a un nuevo escenario de guerra, pero no una guerra convencional en donde podríamos situar el conflicto entre dos o más estados en un área geográfica específica, sino que vamos localizando diversos conflictos. Y esto enfrenta no solamente a estados con estados, y por eso quiero ser preciso de que no se trata de esas guerras convencionales, sino que aquí se trata también de una guerra por las ideas, una guerra por el posicionamiento de mercados, una guerra política, una guerra de lobbies, una guerra en donde hay manipulación, instrumentalización de algunos grupos y por supuesto que hay enfrentamientos armados. O sea, estamos viendo una guerra permanente en el Congo, por ejemplo, la guerra que hay en Siria en este momento, esa amenaza de guerra que permanece en Ucrania, por ejemplo. Esa tensión en el denominado Medio Oriente, lo que acabamos de ver hace 5 años con el bombardeo a Libia, por ejemplo, por parte de la OTAN, y todos esos escenarios de una conflictividad muy local, por ejemplo, la guerra del narcotráfico en México, esa conflictividad social en donde los estados siguen reprimiendo a las poblaciones en resistencia, como sucede aquí en Guatemala, a través de la criminalización y la judicialización de procesos de resistencia, que hacen que líderes y lideresas, campesinos y campesinas, sean apresados y sean llevados a juicio por defender la vida, por defender los bienes naturales, por defender el territorio. Entonces, estamos ante múltiples escenarios de una conflictividad que la globalización ha ido agudizando. Y en esta agudización, obviamente, desde el punto de vista de conformación de estados y desde el punto de vista de establecer redes dentro del sistema internacional que permitan funcionar al mercado. Y desde el punto de vista hegemónico, que se mantenga la dominación de algunos estados sobre otros y de algunas regiones sobre otras, definitivamente, pues esto también ha provocado que las derechas, en varias de sus expresiones, se reorganicen, se fortalezcan y entonces vuelvan a ocupar puestos de poder, incluso desde primeras magistraturas, ¿no? Es decir, gobernando países o en los congresos, en los organismos legislativos o simplemente apareciendo en la representación política simbólica a través del discurso y de otros elementos que los hacen permanecer. Esto no significa que el mundo haya dado un giro hacia la izquierda y entonces ahora estemos viendo una rederechización. No, nos estamos refiriendo a un fortalecimiento de las derechas, porque ha habido estados como el estado de Guatemala, que pues el 99% de su historia política ha estado dominada por los diferentes espectros de las derechas. Podríamos hablar que solamente los 10 años del proceso revolucionario de 1944-1954 hubo una, podríamos decir, una configuración democrática dentro de un espectro diverso político en donde las izquierdas, con diferentes posiciones, tuvieron una presencia y tuvieron incidencia. Es el único momento en la historia de Guatemala que esto ocurre. La derecha aquí ha sido permanente en los diferentes gobiernos y en las diferentes formas de administración estatal. Lo mismo podríamos hablar de Honduras, por ejemplo. Lo mismo podríamos hablar de Costa Rica. Lo mismo podríamos hablar de México. Y bueno, de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos un fenómeno en América Latina donde las derechas en varios de los estados han sido permanentes. Pero a partir de mediados de la década de los 90 hay un resurgimiento de posibilidades de organización desde las izquierdas en América del Sur y en el caso centroamericano con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que luego de los acuerdos de paz de El Salvador se conforma en un partido político de unidad de izquierdas y ha llegado al poder para gobernar el Estado salvadoreño ya en tres ocasiones. En este sentido, podríamos decir que ha habido procesos que vamos a analizar acá en los cuales las izquierdas han podido, pues, resurgir para tomar el poder del Estado. También vemos procesos en los cuales las autonomías o la búsqueda de autonomías para administrar el territorio a través de gobernanzas locales, no gobernanzas neoliberales, hay que aclarar, sino gobernanzas locales. En el caso, por ejemplo, del sur de México con el zapatismo, en el caso de las organizaciones de pueblos originarios, pueblos indígenas, por ejemplo, que han mantenido una lucha constante en Ecuador o en Bolivia, articulándose muchas de ellas, por ejemplo, con el movimiento al socialismo que llevó al poder a Evo Morales, definitivamente nos muestran que los procesos de organización desde las izquierdas, los procesos de organización desde las luchas y los movimientos sociales, pues han venido también fortaleciéndose. Y de esa manera también tenemos que ver que ha habido posibilidades reales, concretas, de llegar a la administración del Estado. Sin embargo, la dialéctica social, la dialéctica histórica, la dialéctica política, definitivamente también genera contradicciones. Y dentro de esas contradicciones, pues estamos encontrando que hay también debilitamiento en algunos movimientos sociales. El caso de Guatemala es un caso muy particular porque acá la guerra todavía nos muestra heridas que no han sanado y muchas veces ha sido sumamente difícil articular, sumamente complejo el poder organizar frentes comunes, frentes amplios, porque pues siguen dándose determinadas prácticas de verticalismos, protagonismos que no permiten pues que haya una organización, pues como decía, más amplia y más efectiva. Sin embargo, es evidente que Hay procesos de organización que han avanzado muchísimo. El caso, por ejemplo, de CPO, la Convergencia de los Pueblos de Occidente, con el gobierno plurinacional o la propuesta, digamos, de gobierno plurinacional que tenemos en varias regiones del altiplano guatemalteco, dentro de lo que destaca la defensa por el territorio y las luchas organizadas que ha significado el que, por ejemplo, hace poco, varios presos políticos que estaban injustamente encarcelados, pues hayan sido liberados a través de un proceso judicial que fue acompañado por varias organizaciones sociales, por varios movimientos sociales que definitivamente han demostrado otro nivel de organización. En este contexto estamos viendo entonces ese resurgir de las organizaciones de derecha también. Estos procesos de reorganización de los partidos de derecha, que los que se han mantenido en el poder, pues se tratan de fortalecerse más ante lo que siempre ven como un peligro de pérdida de privilegios, un peligro de pérdida de espacios políticos frente a las organizaciones sociales que, como decía hace un momento, pues han podido dar pasos significativos, ¿no? Y los que habían perdido cuotas de poder, pues entonces ahora tratan de reorganizarse para retomar el poder y lo han logrado, como por ejemplo en Argentina o en Paraguay o en Brasil recientemente. Entonces, veíamos las semanas anteriores que en Europa, una Europa por supuesto que ha estado siempre más hacia la derecha que hacia la izquierda, muchos partidos políticos de derecha se han mantenido en el poder, pero ahora encuentran paradójicamente oposición en la ultraderecha, no solamente en las izquierdas. ¿Por qué razón? Porque la ultraderecha es el discurso más radical y es la práctica más radical dentro de los espectros, perdón, de derecha. Y entonces habíamos visto que la crisis económica y los procesos de globalización, pues se los han utilizado estos grupos como justificaciones para reorganizarse y fortalecer sus estructuras. En el caso de América Latina, por supuesto que existen también varias expresiones de derecha. No podemos hablar de una sola derecha. La derecha no es homogénea, al igual que las izquierdas, al igual que las luchas de los pueblos originarios. O sea, no podemos hablar de homogeneización, no podemos generalizar. Eso sería un error conceptual, epistémico, metodológico, filosófico. Pero en América Latina estamos viendo que las ultraderechas van ganando ciertos espacios discursivos, pero tienen más asegurado, digamos, el poder en algunos lugares, en algunos países. Tienen más asegurado mantener sus cuotas de poder cercanas a las derechas, que no son radicales, pero que se sirven de estos discursos de la ultraderecha, de estos sujetos de ultraderecha, para operar y para crear esos mecanismos de ataque contra lo que ven como una verdadera oposición, las izquierdas o la organización social y popular y las organizaciones indígenas y campesinas. Es decir, para cerrar este primer bloque, diremos que en Europa, muchos partidos de derecha que pueden estar gobernando o no, no necesariamente se van a aliar con las ultraderechas. En América Latina vemos que sí, empiezan a formar y han formado históricamente redes y estructuras comunes y se van sirviendo mutuamente, aunque pues haya diferencias y en algún momento entren en disputas y hasta puedan repelerse, pero hay más unidad entre esos espectros de la derecha y la ultraderecha aquí en América Latina. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Recuerden que están en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así, Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, hasta la vista, muchas gracias. Bien, estamos de vuelta acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy con nuestro programa número 22, la derechización de América Latina, primera parte. Ustedes nos escuchan en www.laurbanaradio.com. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @urbanaradioGT. También en nuestro sitio de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que ustedes pueden bajar los archivos de todos los programas que se producen acá en Radio Urbana, en el sitio universal de la UNESCO, en el cual tenemos como radio comunitaria un espacio. Ustedes entran a nuestra fanpage de Facebook y es lo primero que van a encontrar, el sitio universal de la UNESCO para los archivos audiovisuales. Agradezco a David Jerez y a Marcia Mejía en los controles y en la producción del programa. Bien, estábamos hablando en el bloque anterior sobre estos procesos de derechización en América Latina y en el mundo. Y definitivamente debemos de hacer un recorrido histórico sobre qué ha significado el poder de las derechas en América Latina para luego poder analizar qué es lo que está ocurriendo actualmente. La mirada precisamente pues es desde el presente. O sea, ¿por qué es que estamos como estamos? Si se me permite utilizar esta frase que muy bien Sirma construyó para una exposición sobre memoria histórica muy importante, es decir, entender este presente, entender por qué somos lo que somos, entender por qué la realidad de nuestros espacios cotidianos, de nuestras relaciones, pues es lo que es. Y hoy por hoy estamos viviendo un proceso de disputas, como lo decíamos en el primer bloque, disputas por ideas, disputas en la práctica política, disputas por el territorio, disputas por la naturaleza, disputas por los mercados, etcétera. Desde el soft power hasta el hard power, estamos viendo un escenario de conflictividad pues bastante diversa y que se va complejizando cada vez más. En este sentido, entonces, estamos asistiendo en América Latina a procesos de reconfiguración del capital. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, esta neointervención de los Estados Unidos directamente con el plan de la Alianza para la Prosperidad, en el cual pues prácticamente están manejando toda la agenda política del país y todo esto en función de mantener un control sobre la región, que pasa obviamente por un control político, pero es fundamentalmente económico y cultural también. Y de la misma manera es un control geopolítico. Ahí es donde radica la importancia del estudio de la geopolítica. ¿Qué ha significado Centroamérica para el poder hegemónico de los Estados Unidos? ¿Qué ha significado Guatemala, El Salvador y Honduras como este denominado Triángulo Norte de Centroamérica, el sur de México, no solamente digamos en acceso a recursos naturales como lo ve el capitalismo, sino también el control poblacional y por supuesto ese posicionamiento geopolítico. Y de la misma manera tratar de ir contrarrestando esas relaciones que China y Rusia han establecido, por ejemplo, en Nicaragua, incluso con Costa Rica, sobre todo el caso de China, la República Popular de China, en donde ya habría entonces una presencia, aunque sea pequeña, pero presencia ya en Centroamérica, que es una de las áreas de influencia dentro de las coordenadas hemisféricas de los Estados Unidos. En este sentido, lo que estamos viendo, digamos, actualmente en Guatemala es un proceso de reconfiguración desde la lógica de la derechización, en donde hay alguna participación dentro de la apertura del espectro democrático, porque es parte de la estrategia, para algunas organizaciones, algunos partidos y algunas entidades y personalidades, digamos, dentro de un espectro de izquierdas moderadas. Pero hasta ahí, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es un proceso de derechización, el cual pues ya lo abordaremos en su momento dentro de todos estos bloques de programas. En el caso de América del Sur, lo que vemos más inmediato, por ejemplo, es la llegada al poder de Mauricio Macri en las recientes elecciones que hubo en Argentina. Mauricio Macri, pues un presidente que representa a las derechas en Argentina y con una propuesta neoliberal. Es decir, 10 de diciembre del 2015, pues se llega al poder por las elecciones generales en Argentina y Macri pues es un representante directo de esas derechas neoliberales en Argentina. Lo vemos también en el caso de Brasil con la reciente destitución este año de Dilma Rousseff a través de un juicio político, una destitución temporal, pero que podría convertirse ya en una destitución permanente. Yo lo digo muy honestamente, desde mi punto de vista personal, ojalá eso no se dé, ojalá pueda Dilma Rousseff retomar la presidencia de Brasil, porque estos juicios políticos definitivamente llevan un trasfondo para ir primero, deslegitimando, desprestigiando y hasta judicializando y criminalizando a jefes de Estado que para el sistema ya, digamos, nunca han sido adecuados. Para el sistema dominante, para el sistema hegemónico, es decir, para el sistema capitalista. El caso de Guatemala es diferente y por eso debemos de tener mucho cuidado en los análisis, porque fácilmente podemos caer en la trampa de generalizar los procesos de corrupción y decir, ah, bueno, entonces si a Dilma Rousseff el sistema de justicia brasileño, que no sabemos cómo funciona, que no sabemos los lobbies que se hacen ahí, no sabemos los flujos de dinero que ahí están circulando, es decir, no tenemos un conocimiento real, sustancial, de cómo funciona, digamos, ese sistema judicial, si a veces nuestro propio sistema judicial no lo conocemos bien o no lo conocemos en nada. Imaginémonos pues un sistema judicial de otro país. Entonces, ¿cómo ese sistema judicial está actuando sobre una jefa de Estado? No lo sabemos realmente, pero sí se puede inferir que hay todo un montaje de estructuras que están funcionando para que Dilma Rousseff, como sucedió por ejemplo con Fernando Lugo en Paraguay, pueda ser separada del cargo totalmente y llevada a juicio. Y entonces podríamos caer en la trampa diciendo, ah bueno, pero si es corrupta, entonces también que se vaya. Pero no tenemos nosotros la prueba de que hay ahí una corrupción directa. Aquí en Guatemala sí estamos demostrando, sí ahí están las evidencias de que fue una prácticamente un cártel, una banda criminal la que estaba gobernando el estado de Guatemala. Y que por supuesto también ha sucedido en otros gobiernos en este país, los gobiernos militares y, por ejemplo, el gobierno de Vinicio Cerezo, esas redes que se construyeron, ¿no?, para saquear el Estado, lo mismo durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, durante el gobierno de Óscar Berger, un gobierno, digamos, directamente oligarca, durante el gobierno de Arzú, durante el gobierno de Portillo, por supuesto que han sido redes, pero tal vez la más impune, tal vez la más cínica, tal vez digamos la que robó de una manera más criminal, podríamos decirlo de esa forma, en los gobiernos recientes, ha sido esta. Y entonces los intereses de los Estados Unidos de reorganizar, de reordenar lo que consideran parte de su casa, porque siguen considerando esto el patio trasero de su casa, lo tienen que hacer porque esto puede causar conflictividad social, esto puede causar un desequilibrio de lo que ellos consideran como lo estable, aunque haya conflicto, pero es un conflicto, digamos, que se puede, que ellos consideran que puede ser manejable, pero que no desembocara en procesos de transformación. Entonces, también que no se pusiera en peligro el capital invertido en lo de la Alianza para la Prosperidad y frenar, por supuesto, flujos de migrantes. En este sentido, ya pues eran bandas criminales que no le convenían a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos sí permiten que otras formas de acumulación, de despojo y también de crimen se mantengan. Entonces, lo que quieren también es como mostrar el castigo que están recibiendo los exgobernantes y esas bandas criminales dentro de la política guatemalteca, y quieren representar que es lo mismo que sucede, por ejemplo, en América del Sur, con el caso de Brasil o en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, y no es así. O sea, no es lo mismo que Estados Unidos y los poderes lo quieran representar así, eso es otra cosa, pero no es lo mismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en los análisis. Bien, en este sentido, entonces, debemos preguntarnos qué son las derechas en América Latina, cuáles han sido sus vinculaciones con el capitalismo a nivel mundial, y bueno, definitivamente, pues ahí tenemos mucho que conversar. Podríamos decir que las repúblicas latinoamericanas, cuando van surgiendo en los procesos de independencia en el siglo XIX, que no son procesos lineales, ni son procesos de un efecto dominó, sino que son procesos complejos, no son homogéneos, van surgiendo como estados nuevos, por supuesto, que deben de buscar formas de organización dentro de un cambio global, mundial, también sumamente complejo, en el que se involucra la revolución industrial, la desfeudalización en Europa y la avanzada de las ideas y las políticas burguesas, en el sentido de ir construyendo esos estados-nación modernos, lo que Europa ha llamado la modernidad, para tener una estructura que sea la base del capital. Y el capitalismo entonces va avanzando como ese modo de producción que le va dando sentido a esa denominada modernidad, y América Latina entonces debe de ir buscando cómo no solamente se adapta, sino se sube, digamos, a ese barco de la modernidad. Y esto obviamente no era una obligación, no era que tenía que ser así. Sí, porque si no estaríamos también cayendo en la trampa de normalizarlo y que entonces debió de ser así. No, lo que sucede es que los dirigentes, digamos, de las independencias latinoamericanas, pues en su mayoría eran criollos, eran mestizos acomodados que, bajo las influencias de estas ideas liberales, burguesas, pues van considerando que es precisamente ese barco de la modernidad y esa forma de la modernidad lo que debe asumirse para poder hacer Estados-Nación dentro de una lógica, digamos, de independencia. Entonces el siglo XIX va a estar definido por estas características en América Latina. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos en un momento aquí por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano. Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano. Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano. Si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África, africano. He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano. De América, porque América es todo el continente. Y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, América, mas como hijos de Dios somos hermanos. Yo soy desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay, Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. De América yo soy. De América yo soy. De América yo soy. De América yo soy. Bien, amigas y amigos, compañeras y compañeros, estamos de vuelta en nuestro programa Reconociéndonos, nuestro programa número 22, aquí por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Reconociéndonos miradas al presente desde la historia crítica con el tema La derechización de América Latina, primera parte. Bien, entonces, durante todo el siglo XIX hay diversas disputas que se dan en toda América Latina por la construcción de estos estados-nación. Y la construcción de los estados-nación va a pasar por quienes dirigen precisamente de acuerdo a sus intereses de clase, a sus intereses culturales, a esos intereses estructurales y superestructurales, la nación, las naciones. Entonces, vamos a ver esas luchas, no solamente ideológicas, sino en el marco político y económico, entre dos grandes fuerzas que fueron, digamos, las que tuvieron la hegemonía, liberales y conservadores, y que es un fenómeno que lo vamos a encontrar en toda América Latina. ¿Dónde están ahí los pueblos originarios? ¿Dónde están los pueblos indígenas? Siguen invisibilizados, siguen siendo la base de la explotación, siguen sosteniendo al sistema, y entonces vemos un siglo XIX de disputas entre los criollos liberales y conservadores, o mestizos liberales y conservadores, pero los pueblos originarios, los sectores populares en toda América Latina no van a tener posibilidad de trascender, digamos, en estas luchas. Podríamos ver, por ejemplo, que en Perú, en Bolivia, hay una mayor organización de luchas desde los pueblos originarios, pero siempre van a ser combatidas por esos poderes hegemónicos, ya sea liberales o conservadores. Y no es que estemos viendo esto de una manera dicotómica, sino que fueron estos grupos con distintas ideas, que los que estuvieron, digamos, en la palestra de las disputas, porque tenían los medios de producción, porque tenían el acceso a los saberes en el sentido de la educación dominante, tenían la administración de las instituciones y tenían la riqueza y el dinero. Bueno, entonces en ese sentido, liberales y conservadores en lo que difieren fundamentalmente es en cuestiones como el tema de la iglesia. Para los conservadores era imprescindible que la iglesia católica me refiero, se mantuviese como una institución central de poder en la administración del Estado y en la construcción de cultura. Y en el caso de los liberales, con las ideas de la modernidad burguesa europea, pues más hacia la libertad de cultos, hacia la separación iglesia-estado, para que precisamente la administración burguesa, digamos, con esas ideas liberales, pues mantuviese el control sin la restricción eclesial. También era una competencia por el acceso a los medios de producción, por supuesto, y una competencia por el manejo y acceso a la riqueza y la generación de capital, dinero y a la fuerza de trabajo fundamentalmente también. Bien, en ese sentido, el siglo XIX entonces invisibiliza todas las luchas, toda la organización y la obstaculiza también en muchas regiones. Popular, la organización popular y la organización indígena campesina es absolutamente invisibilizada y obstaculizada, es negada. Entonces entramos, digamos, a un siglo XX con una modernidad que va avanzando a pasos agigantados, con una reconfiguración del mundo. En el caso, digamos, fundamentalmente de Europa, en el caso de Occidente, pues la disputa de los estados en forma de imperios, ¿no? Estos estados-nación, imperios, en su forma, digamos, de organización política, se empiezan a disputar no solamente el territorio cercano, sino el mundo. Entonces vemos, digamos, la expansión del Imperio Británico, vemos la la expansión de esa Francia imperialista, vemos la expansión de los Estados Unidos de manera imperialista hacia el sur, despojándole durante el siglo XIX territorio a México, tratando de apoderarse del Caribe, tratando de incidir a través de sus monopolios empresariales, transnacionales, en América Latina, ¿verdad? De sus avanzadas económicas, para imponer, pues, a través del saqueo, una forma económica que favorecía a sus empresas locales. En este caso, entonces, vemos también esa avanzada hacia África, hacia el continente asiático, de estas nuevas formas imperiales a partir de 1885, en que en la conferencia de Berlín hay una disputa precisamente por África, donde ahí es prácticamente donde Europa se reparte África, y entonces estas avanzadas de modernidad, que Occidente las va a denominar avanzadas civilizatorias, pues son para consolidar también el capital. Bien, ¿qué está pasando entonces ahí con América Latina? Asistimos en el último tercio del siglo XIX y durante principios del siglo XX a formas políticas de administración de los estados de manera dictatorial a través de estas denominadas dictaduras liberales, y que muchas de ellas van a ceder, digamos, en la estructura económica y culturalmente a esas avanzadas imperialistas occidentales, fundamentalmente a los Estados Unidos, Francia, Alemania, considerando que la blancura, considerando que la cultura occidental es la que puede sacar adelante a estos estados-nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Guatemala, por ejemplo, vamos viendo que la reforma liberal de 1871 va a tener como un referente directo a Francia, por ejemplo. Francia como la cultura que hay que imitar. Y bueno, entonces hay un afrancesamiento de la cultura, pero es de la cultura obviamente dominante, de esa cultura urbana centralista, tratando de imitar definitivamente la estructura y la superestructura cultural occidental a través de Francia, considerándola como foco de la modernidad. Estamos hablando entonces de esa gran influencia de la Ilustración, pero eso no representó una transformación cualitativa de las relaciones de poder, como tampoco un beneficio para toda la población. Eso solamente era para asentar una cultura dominante. En ese sentido, en México, por ejemplo, la dictadura de Porfirio Díaz, a partir de 1876, también va a francesar México y va a considerar que México tiene que modernizarse, pues siguiendo los elementos y los preceptos de la cultura francesa. ¿Pero qué papel juegan los Estados Unidos? Los Estados Unidos ya contaban con un vasto territorio, el cual había sido despojado a México a mediados del siglo XIX, y también a los pueblos originarios, pueblos indígenas de lo que ahora pues es el sur de los Estados Unidos, estos pueblos indígenas norteamericanos que fueron asesinados, que fueron confinados, que fueron desterrados, que fueron despojados a través de esas avanzadas para formar la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces los Estados Unidos ya contaban con un vasto territorio, pero es fruto del despojo, del asesinato y de esas avanzadas sangrientas. A sangre y fuego obtienen ese territorio y Estados Unidos entonces ya se presenta como una potencia en el continente americano. Y a partir de del principio América para los americanos y de los acuerdos que Estados Unidos, ya como una potencia que avanza industrialmente y que avanza también militarmente, realiza con el Imperio Británico, con el imperialismo francés y con el resto de Europa, de que en América la esfera de influencia es para los Estados Unidos y ahí no tiene que intervenir más Europa, solamente con esas islas en el Caribe que tengan directamente, ¿no?, como parte de la colonización de los siglos XVII y XVIII, y luego de la Conferencia de Berlín, donde los europeos dicen, bueno, lo que tenemos más próximo pues es África y el continente asiático. Entonces Estados Unidos prácticamente se empieza ya a configurarse como el hegemón en el hemisferio occidental para América, para el continente americano. Sin embargo, los procesos migratorios que los nuevos estados-nación van a ir abriendo para facilitar la venida a este continente de europeos, porque como les decía, pues se va a considerar que el europeo, el blanco, es el dueño, es el depositario de la modernidad, es el depositario de la civilización avanzada, ¿verdad? Es el depositario de lo tecnológico, es el depositario de la buena administración, es el depositario del deber ser. Entonces, en definitiva, esto va a ir creando Estados-nación donde los Estados Unidos van teniendo una influencia económica, pero las colonias alemanas, italianas, británicas, francesas, se van a ir haciendo en los países de América Latina, van a tener una incidencia local que no va a chocar directamente con los intereses regionales de los Estados Unidos, los intereses más amplios norteamericanos, pero que entonces va a ir creando acá toda una cultura de la blancura, en donde encontramos los siguientes elementos. El criollismo, que viene de ese arraigo español latinoamericano, es decir, lo hispanoamericano. El criollo se dice, yo soy nacido acá, pero mi ascendencia es europea, es española o portuguesa. Es decir, yo aquí soy un hispanoamericano y soy la cultura que debe ser, es decir, esa cultura dominante, negando a los pueblos originarios, inferiorizándolos, invisibilizándolos, explotándolos y estereotipándolos, ¿verdad?, como lo malo, como el obstáculo, ¿no? Luego eso se va a mezclar con esas avanzadas migratorias europeas, son pertenecientes ya al último tercio del siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX. Entonces se va creando toda una avanzada migratoria que va a hacer que lo hispanoamericano se haga más blanco todavía. Y entonces se considere que la modernidad, la civilización, debe de hacerse a la forma cultural europea, y entonces la occidentalización va a tener precisamente todos esos ingredientes: el ingrediente criollo hispanoamericano, el ingrediente europeo de las migraciones modernas o más recientes, ¿verdad?, en aquel contexto, y en el caso de Guatemala, la ladinidad. La ladinidad como forma homogénea de poder negar al indígena, el cual siempre va a ser considerado como peligroso. Y esto en el espectro, peligroso para el poder, por supuesto, y esto en el espectro ideológico, obviamente se va inclinando hacia la derechización. Quiero disculparme con ustedes, dijimos en el primer bloque que es ya por tercera vez un gobierno de izquierda en El Salvador, no, perdón, es por segunda vez. Primero con